La renuncia de esta jefa, que era jefa de contaduría, por una malversación de fondos y esta denuncia que también presentó Ángela Alessio. Bueno, para todo eso queremos tener información también en primera persona del intendente. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cari, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, queriendo conocer también la otra pata, ¿no?, de esta historia, de esta denuncia que realizaron. Y en realidad la principal, ¿no?, que somos nosotros, digamos, el municipio, uh-huh. Con lo cual hay que tener en cuenta que están haciendo toda la cuestión administrativa como corresponde. En primer lugar, la misma noticia del secretario de Hacienda de una situación que había detectado, digamos, de un agente del área administrativa y del área contable, uh-huh. con lo cual automáticamente inicia el sumario administrativo, y a medida que iba avanzando el sumario y se iban detectando algunas falencias más, que es lamentable, digamos, esto que suceda, bueno, obviamente que ya se arbitran todas las medidas necesarias. Aparte de todo, instruir personalmente a que se hicieran todas las actuaciones correspondientes, que incluyen hasta la denuncia por parte del secretario de Hacienda ante la gente debido a la situación, digamos, que, insisto, lamentable, la administración municipal sucedió, ¿no? Uh-huh. O sea, el secretario de Hacienda también realizó una denuncia en la justicia, ¿o solamente se abrió una investigación administrativa? Digamos, ¿está comprobado de que esos movimientos se han hecho? Por supuesto. Por eso mismo, cuando se inicia el sumario, cuando se detecta el hecho, se uh-huh. inicia el sumario. A medida que se va haciendo la investigación dentro del sumario y se detectan más hechos, automáticamente tiene que hacer la denuncia, justamente, digamos, para que actúe después la justicia en consecuencia cuando se les debe, digamos, todo el sumario definitivo de toda la investigación correspondiente, ¿no?, en donde haya dictaminado la justicia. Incluso nosotros, desde el municipio, obviamente, nos vamos a transformar en querellante también, digamos, por una cuestión de salvaguardar, porque estamos hablando de fondos públicos y algo que merita que, obviamente, responda, digamos, a una situación que, insisto, lamentable, ¿no?, porque sabemos que por eso a mí no me gustaba el nombre y, uh-huh. y cuando algunos me hablaban, digamos, por una cuestión de respeto por la familia, por los hijos, por todo, por lo que corresponde. Pero bueno, sin duda que hay un hecho grave, grave, con lo cual, obviamente, que quien va a dictaminar después las causas y las consecuencias, sin duda, de la justicia, ¿no? Uh-huh. ¿Se sabe más o menos de cuánta plata estamos hablando? Mira, aproximadamente hasta ahora, ¿no? A mí lo que me sorprende, digamos, por ahí, cuando terminan dando montos sin saber, ¿no?, sin esperar, uh-huh. y cuando, sobre todo, algunos dirigentes políticos de la oposición han tenido la oportunidad, o han hablado, mejor dicho, con el secretario de Hacienda, preocupado por la situación, y de repente salen a hablar de unas cifras siderales. Hoy, a ver, hoy hay un hecho. Hayan sido 5 pesos, 10 pesos, 2 millones de pesos, 5 millones de pesos, es un hecho. Con lo cual, digamos, eso es grave. Entonces, insisto que, pero no se pueden dar cifras de 10, 20, 50 millones de pesos, porque realmente eso, viste, es terminar generando otro tipo de situaciones, dudas, o que, bueno, que sin duda sabemos que son políticas, pero bueno, me parece que por ahí tienen que tener como dirigentes políticos un poco más de resguardo al momento de hablar de números o de cifras, ¿no? Uh-huh. Y tenía que preguntarte eso, Daniel, porque bueno, realmente lo Totalmente. Que se está diciendo del monto que se está hablando es muy muy alto, muy grande, y realmente es muy preocupante. Más allá de que el accionar sean 5 pesos o sea 1 millón de pesos, es grave igual, porque aparte estamos hablando de fondos públicos que no son ni más ni menos que plata de los vecinos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso mismo, si hay un sumario administrativo en donde automáticamente se dé ya todas las pruebas, digamos, a la justicia, para que la justicia automáticamente después, lo primero que seguramente van a hacer es justamente tratar de ver con esta gente qué es lo cual va a ser su proceder, ¿no? Pero uh-huh. bueno, Por eso digo que en definitiva, digamos, hay que tener muchísimo cuidado con lo que hablan, porque después, así que dice 50 millones, si son 5 millones de pesos, bueno, digamos, hay una diferencia abismal. Ahora, si vos decís son 10 pesos y son 5 millones de pesos, también hay como una cifra. Entonces, por ahí, uh-huh, insisto que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Uh-huh. Este dinero que era transferido a una cuenta, ¿era la cuenta personal de esta ex empleada? Sí, están todos los registros. A ver, lo bueno hoy de esto, porque sin duda si uno habla de plata en efectivo, que hoy ya normalmente ya no existe el tema de plata en efectivo, que ahí es muy difícil porque es la palabra de uno contra el otro, ¿no? Uh-huh. En esto la tecnología permite, digamos, que hoy se pueda detectar rápidamente cuando existen estos movimientos y cuando normalmente uno puede hacer una investigación y puede pedir todos los registros, incluso hasta los registros bancarios, queda totalmente todo asentado. Entonces, están las pruebas firmes y contundentes justamente, y por eso se decide incluso hasta hacer la denuncia, porque, insisto, no estamos hablando, así hubiera sido un peso, también hay que hacer la denuncia, pero me refiero sobre todo que hasta que nosotros nos tenemos que transformar en creyentes justamente debido a esta situación, ¿no? Uh-huh. Eso... Daniel, ¿cómo te va? Te saluda Adrián Gambarte. Te quería... perdón la interrupción, Cari. Te quería consultar, ¿ha sido denunciado vos también o no? No sabemos, estos son dichos de una dirigente, incluso de la miembro del Tribunal de Cuentas. Exactamente, que, sí. Que no ha denunciado, lo que me llama la atención es posible, ¿viste? Entonces, como deciste, todo posible, me llama la atención, por eso digo, incluso que hasta lo ha denunciado hasta el secretario de Hacienda. Pero bueno, si ella ha hecho una denuncia en contra nuestra, sin duda después el abogado nuestro sabrá, digamos, cómo actuar en función de esa denuncia, porque me parece que haber hablado con el secretario de Hacienda y el otro día salir a denunciarlo, digamos, por ahí pasa como por cuestión, pero encima, digamos, diciendo posible, ¿no? O sea, no sé cuál será el tenor de la denuncia. No me preocupa porque yo siempre he estado como en cada situación, digamos, a disposición de la justicia, o sea, pero siempre, digamos, a ver, acá haya sido un empleado, dos empleados, o tres empleados, o lo que parece, siempre van a buscar, digamos, echarle la culpa al intendente, eso lo tengo totalmente claro, y más cuando viene de la oposición. Lo que sí yo he aprendido en estos 23 años siempre ha sido respetar a la oposición, y eso creo que algunos dirigentes políticos lamentablemente no lo tienen, ¿no? Parecería ser que ir en contra de la oposición genera, digamos, poder conseguir algunos votos, pero bueno, ahí muestra las claras por qué cada uno ocupa un lugar, que es lo que termina decidiendo la gente, ¿no? Bueno, antes de volver al tema de las cuentas, porque quiero hacerte una consulta, pero siguiendo con el tema de la política, uno de los concejales justamente, en referencia a la vocal del Tribunal de Cuentas, a Ángel Alessio, quien fue quien dio las primeras expresiones sobre la causa y quien fue la que en principio había realizado esta denuncia penal contra la ex titular de contaduría, bueno, contra tu persona y el secretario de Hacienda. Pero el concejal hablaba de que están utilizando esto como un trampolín político de cara al 2023. ¿Cómo estás viendo vos este escenario también, considerando de que no podés volver a presentarte como intendente, como candidato a intendente? Bueno, creo, ahí coincido plenamente. A ver, cada uno va a buscar hacer la suya, ¿no? En este sentido, y buscar de tratar algún rédito, lo mismo que hace cada uno de los posibles candidatos, digamos, para el 2023. Pero bueno, lo que siempre digo, a ver, creo que cada candidato, y esto es como un consejo, después obviamente que ellos tomarán la decisión que ellos crean conveniente, porque si no, insisto, yo por ahí no quiero ser reiterativo en esto, pero han actuado, digamos, siendo oposición durante los 6 periodos, y así le fue. O sea, no lo digo esto con una sobre, sino lo digo que a mí me fue muy bien siendo oposición del gobierno provincial, pero con respeto y trabajando, porque todos los días voy consiguiendo obras, y solamente los últimos 30 días antes de la elección, pero con el debido respeto. El gobierno provincial presenta su postura o su propuesta, yo presento la mía y la gente la que elige. Acá ha sido la inversa siempre. Y tengo que reconocer lo que ha sido un beneficio para mí de la forma que ha actuado la oposición. Porque siempre ha estado buscando los errores y nunca ha estado poniéndose a disposición y decir, vamos a trabajar en algo en conjunto para un beneficio de la comunidad. y ahí es donde cometen los errores. Pero bueno, esta es una decisión particularmente de ellos, ¿no? Uh-huh. A ver, todos los candidatos, lo mismo pasa, y yo no quiero nombrarlo, pero ustedes lo están viendo, esto a través de las redes sociales, lo que van presentando con el tema del gas, con el tema de esto, con el tema de aquello, con el tal, todo, ¿viste? Pero bueno, ellos hacen una publicación un día, tienen 20, 15, 30 me gusta, y yo el otro día, o a los 10 días, como ayer, que ya anuncié el tema de irás, ahora a las 3 de la tarde voy a firmar con el Bancor para el financiamiento de las obras. Y bueno, entonces hicieron toda una movilización durante una semana hablando del tema de ya, y algo que estaba ya incluso respondido del año 2010. Pero bueno, por eso digo que a mí me termina beneficiando ese tipo de oposición, porque obviamente, insisto, yo no quiero decirlo, pero la gente la que elige porque ve estas cosas, ¿no? Ve estas actuaciones que no son las más coherentes de parte de la oposición. Uh-huh. Preguntarte, ya cerrando el tema político, pero ¿hay algún posible candidato de tu espacio para el 2023? No, muy prematuro. No, no hay ninguno que se puede ir perfilando ya, ¿no? No, esto no se puede, pero esto no se puede hablar todavía. Hay que ver qué pasa en el 2023. Cuando antes el 2023, recién analizaremos la cuestión política. Esto lo digo siempre. O sea, Dani, tengamos en cuenta. Mirá este dato que te tiro. No, porque algunos ya se están candidateando, claro, digamos, ¿no? A esta altura. No, eso cada uno tiene el derecho. Yo siempre dije, si hay 20 candidatos, 30 candidatos, los que haya, eso puede hacer. De mi boca no va a salir ni quién va a ser candidato, ni qué vamos a hacer. No. Si usted me pregunta de cuestión política, así como me lo preguntaron varias veces, ¿qué es lo que va a hacer Daniel Sánchez en el 2023? Lo vamos a hacer, lo voy a analizar el 2023. Mirá, pero ten en cuenta esto, ¿no? Estamos en septiembre, 15. Le quedan medio mes a septiembre. ¿Octubre? Sí. Es un solo mes. Ruedas clásicas, el 2 de octubre, ruedas clásicas, así que... En noviembre... Escucha. Es el Mundial, tenemos que estar preparados para la Argentina. Diciembre, olvídate. Preparado para la fiesta, para la Nochebuena. Ahí está. Para año nuevo. Enero, bueno, febrero, chao, olvídate. Y marzo, carnaval. En enero... Viste, mirá, te voy dando todo el cronograma de la vida. Está bien, sí. ¿Cómo estás pensando en la política? No... Ya tiene va a quedar poco tiempo después. Guarda, ¿eh? Pero... Incluso, mira, la gente la que conoce, todos los candidatos seguramente, o los precandidatos, de cualquier, ya sea del oficialismo, de cualquier partido político, son los que tienen que ir trabajando. Sí, seguro. De ellos depende cada uno. Uh-huh. Bueno, acá vamos a estar esperando lo que se decía por ahí. Ahora, por otro lado, ¿cómo queda esta situación? Bueno, esto continúa su curso... Tal cual, insisto, ahora ya la fiscalía seguramente, que es la que va a dictaminar, el juez que tenga cargo donde ha llegado la causa, y de ahí van a esperar, digamos, el proceso judicial y cómo se vaya a dar, a medida que seguramente ya se citará, digamos, a las partes, en este caso, digamos, a la parte de la Secretaría de Hacienda para que presente, que ya presentó toda la documentación, pero por las dudas tiene que presentar algún otro tipo de documentación, y ahí seguramente con la parte denunciada, quien deberá, digamos, presentar su descargo o lo que tenga que hacer en base a lo que seguramente los asesoren sus abogados, ¿no? Daniel, no puedo terminar la nota sin preguntarte esto, volviendo ya a la causa, porque veníamos hablando de registros y demás. El funcionamiento municipal en cuanto a las cuentas, ¿por qué te pregunto? Porque hay una serie de controles previos. Digo, por ejemplo, acá en la Municipalidad de Villa Allende pasa por el área de contaduría, pero para poder autorizarse finalmente una transferencia tiene que pasar por otra instancia y finalmente tener la firma del secretario de gobierno o de la intendente en este caso. Sí. Esta persona... Sí. ¿Cómo podía realizar esos movimientos de la cuenta municipal a su propia cuenta, sin pasar por estos controles? ¿Y qué pasa después cuando llega al Tribunal de Cuentas, no? No, a ver, justo estoy reunido yo acá con los intendentes, porque estamos con el tema del ente, charlando acá con el intendente de Saldán, de Salchipuedes y de Río Cebas. A ver, siempre vos, porque normalmente vos tenés la persona de confianza que tiene el secretario de Hacienda para hacer las transferencias, digamos, con lo que son los sueldos, con lo cual se conocen las claves y que la conocen la gente del banco, quien es el que está a cargo de hacer las transferencias, ya sea para el pago proveedor o para el pago de sueldos. Bueno, acá normalmente, seguramente que la investigación está fundamentalmente en el tema de las planillas, de ver cómo ha ido haciendo la transferencia. Entonces seguramente que en el detalle de las planillas, que de ahí surge justamente cómo se detecta el caso, ¿no? Es como que si hubiera figurado, supongamos, alguien con 100 mil pesos de transferencia, seguramente le habían transferido 80 y se transfería 20, digamos, a su cuenta. Entonces ha ido haciendo como un trabajito de hormiga, puntualmente, en esa transferencia, que obviamente, por eso digo, porque acá todos confiamos, y incluso el intendente Sánchez puede decir, me está pasando lo mismo a mí, con el tesorero. Bueno, son situaciones que a veces, pero obviamente que tenés que siempre tener alguna persona, y sobre todo en el área contable, que conoce, digamos, todo el movimiento, porque si no, tiene que estar en todo, digamos, el intendente o el secretario de Hacienda. Bueno, el secretario de Hacienda está para eso, el intendente no, sácalo de ese lado, pero en realidad para hacer justamente, digamos, estos movimientos. Pero insisto, digamos, que es muy positivo, digamos, hoy tener este tipo, porque te queda todo registrado. Entonces vos cuando haces el control y empezás a dar la transferencia uno por uno, tac, tac, tac, te das cuenta. Y acá estamos hablando de una cuenta que estaba en un banco Roela, que era pura y exclusivamente para el tema de impositivo, donde la gente pagaba impuestos. Uh-huh. Entonces de ahí se hacían algunas transferencias, y de ahí empezó con esto, así de a poquito, hasta que obviamente, bueno, seguramente que pasó mayores después, ¿no? O sea, lamentablemente. O sea que mediante sistema no tiene que pasar sí o sí por la intendencia, sino que se puede realizar directamente la transferencia y después desde el área presentan esta planilla, digamos, donde claro, ustedes controlarían. ¿Sería ese el sistema de...? El intendente esto no lo controla nunca, digo, para uh-huh. que ustedes lo saquen de afuera, porque esto no existe. En la Secretaría de Hacienda. Claro, uh-huh. exactamente. Para eso hay un área específica de eso, ¿no? Creo que no tenemos forma nosotros. O sea, ya, imagínense, tenemos que ir acá, allá, o sea, no hay forma, digamos. Más cuando estamos hablando de un movimiento contable de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Esto le pasa al intendente de Córdoba, le pasa a cualquier intendente en esta situación. Pero bueno, obviamente que hay, sin duda, esa área, bueno, esta chica, digamos, ha tomado lamentablemente, viendo la posibilidad de ir trabajando algunas planillas, y de ahí obviamente que iba haciendo justamente las transferencias. Entonces, obviamente que en el detalle, ahí tú surge, cuando llega la conciliación. Porque por eso esto se hace, si bien es cierto, mes a mes, y después año tras año, entender que es cuando están las conciliaciones, porque uno pide el detalle, uh-huh. automáticamente ve los movimientos, ve el ingreso de los cheques, ve absolutamente todo, y de ahí se hace la conciliación, ¿no? Y nos agrada, digamos. ¿Por qué digo, a ver, la conciliación de los cheques? ¿Por qué? Porque vos pagaste a un proveedor, pero tenés que saber si ese proveedor ya lo cobró, el cheque entró. Uh-huh. Porque por ahí se le pasa a ese proveedor el cheque, se le venció, y hay que volver a hacer otro cheque, digamos, porque normalmente pasa, pero vos para volver a hacer eso tenés que volver a hacer otro orden de pago. Exacto. Porque en definitiva, digamos, usted que ha sido anulado porque no ha sido pagado. Exactamente. Creo que lo perdimos, Daniel. Daniel, estabas por ahí. Hola, ¿sí? No, acá estoy. Exactamente, pero entonces en ese caso las conciliaciones con estos movimientos que hacía esta ex empleada no daban. Claro, bueno, por eso. Y después cuando pasa al Tribunal de Cuenta, tampoco están las órdenes de pago con las firmas, digamos, ¿puede ser? No. Porque no, también no, estaba ese inconveniente. No es así, Cari, porque el Tribunal de Cuenta lo que lo visa son, digamos, pura y exclusivamente la facturación y la orden de pago. Cuando hay transferencia, digamos, pasa todo lo que es la parte de los balances con las transferencias, porque, uh-huh. y después el detalle de la planilla de sueldo a fin de mes, y así es como lo iba haciendo. Entonces, si no, vos tenés para encontrar, Juancito Pérez cobra 55, Juan, ¿me entendés? Pero puede tener vale, puede tener esto, y ahí es donde surge, digamos, lo demás no, porque normalmente los proveedores, al 90% se le paga con cheque, y al uh-huh. 10% restante, por ahí es muy raro, digamos, hacer transferencia. Normalmente los municipios estamos pagando 30, 60 y 90 días, ¿viste? O sea que mientras más podemos patear los pagos, siempre es mucho mejor, pero es muy raro que haya transferencia. Uh-huh. Bueno, te vamos a molestar después con otros temas, porque firmaste convenio con Vivienda Semillas, que eso ya estaría habilitada la inscripción, así que vamos a avanzar después sobre eso. También sobre la urbanización en el barrio El Parchel, si no me equivoco. Perfecto. Y los cigarrales. Sí, y los cigarrales, y aparte queremos tener novedades de esta reunión que están teniendo con la localidad de San Lanzal, si puedes, y Río Ceballos también, así que te vamos a molestar más adelante, Daniel. Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Gracias por este rato con la Nexo y te mandamos un abrazo. No, por favor, abrazo grande, un saludo a la audiencia. Saludos. Hasta allí las palabras de Daniel Salivi, la voz que nos estaba faltando por... Bueno, se descubrió que una empleada, una trabajadora del área de contaduría, precisamente era jefa del área, estuvo haciendo transferencias, en principio, inadecuadas, ¿no? Se estaba transfiriendo plata del tributo de los vecinos a su cuenta. Una irregularidad muy grave, porque estamos hablando de una malversación de fondos, estamos hablando de una estafa a los vecinos y vecinas, un movimiento ilegal de los fondos públicos, ¿no? Del manejo de los fondos públicos. Faltaba la voz de Daniel Salivi, porque aparte una vocal del Tribunal de Cuentas lo había, según lo que nos dijo ella, denunciado penalmente por encubrimiento, pero necesitábamos también conocer desde dentro de la municipalidad qué había pasado, cómo había actuado la municipalidad, y por el otro lado, intentar entender cómo es este sistema de control que tiene, ¿no? ¿Cómo llegaron a determinar eso? ¿Tenía que pasar por un control? ¿No tenía que pasar por un control? ¿El intendente firma, no firma los movimientos bancarios? Bueno, esas dudas que nos habían quedado, ya lo acaba de explicar el intendente Daniel Salivi. Vamos a ver qué pasa en los próximos tiempos con esta causa. 37 de las 10 de la mañana en todo el país. Nos metemos en canciones. Nos quedamos hasta las 13.